courtesy of the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millette and his orchestra are offering a program of dance music. We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millette and his orchestra are offering a program of dance music. Come on! Sí, vine de joda, Sayed, pendenciero mega, conexiones del mundo, desde España a Sudamérica, Santiago de Chile, Europa, hijos de puta. Ante el mundo mis ojos podrían cerrarse fácilmente y así las nebulas más oscuras arrebatarme el blanco día. Pero mi alma en llamas se desata frente a sombras, dejando mis memorias en el infierno donde ardía. Venas encandecidas, mi alma en llamas, mi altivamente fría. Han derribado muro mientras cenizas se contrarían y yacen en ánfora bajo las sombras del más oscuro día. Su casetas y son mi filosofía, mi inteligencia de nutrirlo para que palpe mis utopías. Noche fría sin dormir, he de fingir que morir es dormir eternamente. Quiero morir en paz, dormir cuando me llegue la muerte y así ver mis esperanzas, amarguras, conjeturas y alegrías. Somos poetas, hijos de la realidad y fantasía. A veces surco el mundo sin saber dónde me guía. Lágrimas, deseo de odio y alegría. Soy el hielo ardiendo en llamas, ardor en agua fría. Soy la esperanza no perdida de una tierra prometida. La hiedra entre ruinas, ruinas de la Roma encendida. Soy la lágrima seca de tu garganta, suspiro de la gente que en mí creía. Rabo amargos dolores, vivir sembrando el odio o morir por amores. Los cuales sellan su traición con ardientes besos en mi corazón. Heridas provocadas por sus abrazos, y porque si no fuera la sangre, aún estoy ileso y camino bajo las sombras del más oscuro caso. Será porque mi altivez no es partícipe de fracasos. Bebería de mis lágrimas si es necesario cuando de agua esté escaso. Viendo palos y piedras, aprovechando el impacto con mis huesos. La vida es una serie de sucesos, felicidad e ilusiones reducidas a un beso. Regreso con los besos de alto peso y sigo recto, hecho a mi aliento como plaga en el testamento. Mientras leo letras grabadas en piedra, como los mandamientos, sé que sopla el viento en mi contra y ahora encontraré lágrimas que atrás dejé que no busqué. Por ello me asusta al ver que a veces la vida te usa como sparring. Tengo miedo de no ser lo suficiente fuerte, mami. Por ahora resisto haciendo rap de alto standing. Mis movies hoy están dynamics. Yo contra Spastic soy un hombre preocupado por el mundo en el que deben vivir mis hijos. Hay más iscariotes que Jesucristo. Por muchos acertijos que resuelva, nunca cambiará el sentido de giro de este planeta en el que debes rebasar tus propias metas. Si es difícil, por ahora yo sonrío. Quiero los ojos ingenuos de cuando era un crío. Quiero llenar este vacío y confío en los míos. Así seguiré surcando en este río. ¿Dónde te metiste? Dime dónde te encuentras. ¿Qué mierda hago? ¿Cómo pago las cuentas? ¿Cómo alimento a mis pequeños? Dime si esto ha de cambiar o es tan solo un sueño. Mientras muerdo en mi interior la ira que me hace odiarte. Hijo, lo siento, no puedo educarte. El dinero en mi bolsillo es un mito. No como hace un mes, aire es lo que vomito. Un comercial me recuerda a mi pobreza. Me pregunto si algún día habrá pan en mi mesa. Pregunto si sabrá que mis niños le rezan. Tanta inocencia nunca regresa. No puedo permitirlo, acabaré con esto. Mi corazón se despedaza al ver esas caritas. Solo puedo acariciarlo mientras pasa el tiempo, lamentando el no darles lo que necesitan. Es por eso que hoy le pido a Dios que me perdone. Pero tengo mis razones y no miraré atrás. Incluso miedo tengo de pensar, pero la vida me olvidó y me obligó a matar. Busco competición. Lo que hay. Busco competición. Lo que hay. Busco competición. Adivina quién ha muerto. Lo que hay.